FM 96.7 Radio Nacional Clásica. Lo mejor para su emprendimiento comercial o profesional. Llámenos 4393-2402. 4393-2402. FM 96.7 Radio Nacional Clásica. La mejor audiencia. Comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos. De la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. El programa de hoy estará dedicado al piano y tendremos como invitada a la notable pianista argentina Susana Kazakov. Como siempre digo, este no será el único programa dedicado al piano, ya que es un instrumento inagotable y requerirá de muchas audiciones para profundizar en sus múltiples aspectos. Les recuerdo nuestro teléfono para oyentes, que es el 4999-0967. También pueden comunicarse a nuestro email pentagramamusical@ciudad.com.ar. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Fernando Lotar. Pueden comunicarse con nosotros para acercarnos sus sugerencias, comentarios e interés en determinados instrumentos para los futuros programas. Hemos traído hoy fragmentos de un artículo sobre el piano escrito por la musicóloga francesa Hélène Charnassé, en el libro, editado en el libro La Música, de Editorial Planeta. Lo escuchamos en la voz de Fernando Lotar. Mientras la espineta y el clave desde el siglo XV deleitan a una sociedad prendada de las sonoridades brillantes, el clavicordio sigue siendo cultivado por los partidarios de una ejecución matizada y expresiva. La cuerda, en efecto, es puesta en vibración por una fina lámina de metal fijada sobre una varilla de madera que prolonga la tecla. La intensidad del sonido, así como su duración, están en estrecha relación con el ataque y presión ejercido sobre el teclado, y así el intérprete puede, según su gusto, producir sonidos de forte o piano, largos o breves. A pesar de estas cualidades evidentes, el clavicordio no puede pretender jugar un papel idéntico al del clave a causa de lo débil de su sonoridad. Por esto, los constructores, conscientes del interés que presenta, se aplicarán a reforzar su fuerza sonora. Inspirados en el dulcemelos y después en el tímpano, tenderán a hacer vibrar las cuerdas por medio de pequeños martillos. Uno de los primeros instrumentos realizados de esa forma es quizá cierto tipo de clavicímbalum, descrito hacia 1460 por Henri Arnaud de Svole, en el que vemos que la cuerda es puesta en vibración por una pieza emplomada y fijada al extremo de la tecla. El clave conoce, sin embargo, una supremacía indiscutible durante la segunda mitad del siglo XVII, pero desde principios del siglo XVIII el gusto evoluciona y François Couperin interpreta un sentimiento general cuando dice: «Estaré siempre agradecido a los que consigan que este instrumento sea susceptible de expresión». Puede decirse que en este momento se impone a la atención de los constructores la idea de un instrumento expresivo. Italia, Francia y Alemania realizan paralelamente la misma búsqueda, cuyos resultados se manifiestan antes de 1709 para la primera y en 1716 y 1717 para las dos últimas. Parece ser que el invento práctico del gravicembalo col piano e forte puede ser atribuido al constructor italiano Bartolomeo Cristofori, que tiene la idea de reunir en uno solo las cualidades de dos instrumentos de teclado entonces en uso, el clavicordio y el clave. Del primero copia el sistema de accionar cuerda golpeada, pero reemplaza la lámina de metal que pone la cuerda en vibración por un martillo de madera cuya cabeza está cubierta de piel. Del segundo, el clave conserva una hilera de martinetes que, cubiertos de tela, formarán los amortiguadores. Así concebido, este gravicémbalo, cuyo invento es consignado en el Giornale dei Literati d'Italia, Venecia, 1711, permite la producción de un sonido más o menos potente según el grado de fuerza con que se presione la tecla. No solamente el piano y el forte son producidos, sino también diversos grados de intensidad. Si hay que dar crédito a los testimonios contemporáneos, muchos instrumentos son construidos según este modelo y su mecanismo, con ser muy simple, presenta, sin embargo, una eficacia notable. Las dificultades inherentes al pianoforte se ven ya resueltas. La proyección del martillo, el escape, es decir, la posibilidad para el martillo de caer libremente, sin rebotar, desde que ha golpeado la cuerda e inmediatamente antes de que el dedo haya dejado de presionar la tecla. La extinción del sonido. Mientras prosigue su búsqueda, Cristofori mejora este sistema y los instrumentos que construye a partir de 1720 alcanzan casi un estado de perfección. Paralelamente a este desarrollo del pianoforte, el clave pierde su situación de instrumento privilegiado. Después de Mozart, que destina al recién llegado casi la totalidad de su obra para teclado, Beethoven lo adopta rápidamente. Aunque las 8 primeras sonatas están todavía concebidas para clave o pianoforte, el primer concierto, 1795, no da ya opción. A partir de los años 1800 a 1802, el clave no aparece ya en el título de sus obras. Y unos 15 años más tarde, Beethoven exige que el término Hammerklavier sea expresamente mencionado en las ediciones. El constructor Gottlieb Silbermann adopta un nuevo sistema llamado mecanismo de Prell que resuelve el problema de la repetición rápida de los sonidos. Este mecanismo, mejorado además por Andreas Stein, que en 1773 le añade un escape, se hará célebre en toda Europa bajo el nombre de mecanismo alemán o vienés. Desde entonces, el pianoforte interesa no solamente a los intérpretes, sino también a los compositores. En una carta dirigida a su padre y fechada el 18 y 19 de octubre de 1777, Mozart relata su visita a Stein y demuestra una admiración entusiasta por los instrumentos que acaba de ensayar. Gracias, Fernando. Escuchemos un ejemplo interpretado en una réplica de un pianoforte del gran constructor vienés Anton Walter, fechado probablemente alrededor del 1792. Este instrumento ha sido reproducido por el luthier Christopher Clark en 1982 en la ciudad de Verona. Entonces, escucharemos a continuación, tercer movimiento, Vivace Molto de la sonata en mi menor, Hoboken 1634 de Joseph Haydn, un compositor que vivió entre los años 1732 y 1809, en versión de Andreas Steyer en fortepiano. Thank you. Tercer movimiento, Vivace Molto, de la sonata en mi menor, Hoboken 1634 de Joseph Haydn, por Andreas Steyer en fortepiano. Bien, hemos escuchado un instrumento del siglo XVIII, de 1792, y por supuesto el fortepiano continuó su evolución en el siglo XIX, impulsado por constructores como Erard, la familia Erard, ¿no? Que Erard se hizo célebre, sobre todo este apellido, en 1818 por la invención del mecanismo de doble escape, que aumenta el control del mecanismo por parte del intérprete y la velocidad de repetición. Y tantos otros famosos fabricantes como Steinway, Pleyel, Bechstein, Broadwood, entre otros, fueron desarrollando varios inventos que se sucedieron, como el encordado cruzado, el teclado desplazable, la armazón metálica, que permitió aumentar considerablemente la tensión del encordado, ¿no? La armazón metálica, digamos, para lograr mayor volumen y estabilidad de afinación. La tensión total del piano, imagínense, subió de 2 toneladas en los antiguos fortepianos a 11 toneladas en los pianos modernos. Quiero recordarles dos direcciones importantes. Una es la de la página de la Asociación Argentina de Luthiers, que es www.luthiersargentinos.com.ar. Y el email de la asociación es info@luthiersargentinos.com.ar. Leopoldo, si me permitís, sería interesante aclarar que Luthiers va con H en el medio, para que si lo incluyan, porque si no va a rebotar el correo, ¿no? No van a poder ingresar, no seguramente. Y lo mismo que la dirección de correo electrónico, ¿no? Sí, info@luthiersargentinos.com.ar, recordando poner una H entre, luego de la T, ¿no? Luthiers, así, con una H luego de la T. Les recuerdo nuestro teléfono de oyentes, que es el 4999-0967, y también nuestro email, que es pentagramamusical@ciudad.com.ar. Bien, estamos con la puesta en el aire de Marcelo Marín y la locución de Fernando Lotar, y vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos ya al reportaje que hicimos ayer a la pianista Susana Kazakov. Pero antes, escuchemos una pieza de su disco dedicado al compositor Gabriel Senanes. Entonces, será De Chiripa, del compositor Gabriel Senanes, por Susana Kazakov en piano, Gabriel Pérsico en flauta travesera y Pablo Aslán en contrabajo. 3:23. Thank you. en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, programa que conduce Leopoldo Pérez Robledo. Escuchábamos de Chiripa, del compositor Gabriel Senanes, por Susana Kazakov en piano, Gabriel Pérsico en flauta travesera y Pablo Aslán en contrabajo. En nuestro programa de la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, nos agrada invitar a luthiers o musicólogos o intérpretes, que es el caso de hoy, que tenemos a Susana Kazakov. Estamos grabados, este es un reportaje grabado, porque Susana hoy está ensayando, en este mismo momento, con unos músicos. Susana, ¿qué es lo que estás ensayando? Bueno, cuando salga esto, yo en realidad voy a estar en casa ensayando con un grupo de un flautista que se llama Raúl del Castillo. Son temas con mucha influencia de música latinoamericana, pero con arreglos muy elaborados por Raúl. Y bueno, el grupo está integrado por flauta, guitarra, bajo, batería y piano. Un ensamble de jazz, un jazz combo. Algo así, una cruza entre algo clásico y jazz, folclore latinoamericano. ¿El jazz en general no te es extraño? No, me gusta mucho. ¿Te gusta y lo has tocado? Sí, sí. ¿Lo tocas habitualmente? Sí, sí. Uno de mis hijos es músico, está estudiando piano, pero él es más clásico. Yo soy la más yacera de la familia. Bueno, pero tu contacto con la música contemporánea es fuerte. O sea, es fuerte. Has hecho grabaciones y has estrenado conciertos. Sí, sí. De música contemporánea, autores como Copland, Ligeti. Sí, sí. Con la Sinfónica Nacional has tocado. Sí. Sí, el concierto de Ligeti lo hemos hecho con la Sinfónica Nacional, con Jorge Rotter. Fue uno de los muy lindos momentos de mi vida. Sí, es emocionante hacer ese tipo de obras tan importantes. Sí. Y también, bueno, tu formación fue clásica, has pasado por, sí, digamos, por Mozart, Haydn, Beethoven. Sí, además yo adoro Mozart, he tocado conciertos de Mozart con las orquestas también, y bueno, tengo una debilidad tremenda por Mozart. Es música que me encanta tocar, también es un hermoso momento para mí poder tocar un concierto de Mozart. Sí, para muchos Mozart es sinónimo del piano. Sí, sí. Para mí es así. Para los luthiers, bueno, hoy los que nos especializamos en teclados, para nosotros pensar en Mozart y en Haydn es pensar en los pianos Stein, Walter. Claro. Que son instrumentos ya muy evolucionados, ¿no? Más allá del instrumento de Cristofori de 1720, bueno, acá tenemos hacia fines del siglo XVIII unos instrumentos ya con escape, en fin, con el mecanismo, famoso mecanismo vienés, que realmente daba mucho control ya en el teclado para el músico y permitía hacer cosas no antes logradas en los pianos más primitivos, ¿no? ¿Hay una diferencia notable, digamos, entre un piano vertical y un piano de cola para Sí, sí, por supuesto. Sí. Un piano vertical bueno te puede ser en un periodo determinado de tu formación muy útil. Por supuesto que cuando vas progresando necesitas cada vez un piano que te acompañe más, y si no lo tenés, la formación se te hace más penosa. Y cuando yo muchas veces les digo a mis alumnos, bueno, traten de estudiar, cuando no pueden tener un buen piano en su casa, a ver si pueden ir a algún lugar en donde, si pueden cambiarlo, por supuesto, porque se empieza a sentir el progreso mucho más rápido. Vos trabajás con el sonido, trabajás el toque, trabajás la articulación, y si el piano no te acompaña, vos estás luchando para tratar de hacer una cosa que a lo mejor vos podés hacerla, pero el piano no te responde. Entonces, ¿cómo aprendés? Yo recuerdo cuando mi papá me compró este Bechstein, bueno, yo empecé a progresar muchísimo más rápido porque podía sentir que lo que yo hacía, la imaginación se me remultiplicaba, se me potenciaba. Al responderte el piano, vos seguís trabajando con el sonido. Y bueno, y yo, para mí, realmente la forma en que yo trabajé mi técnica fue totalmente alrededor de buscar sonido y buscar cualidad de sonido, y ese fue el leitmotiv continuamente. La música te va llevando. La música te va llevando, pero... Es decir, yo creo que hay gente que trabaja a lo mejor en forma mucho más alrededor de lo mecánico. Todos tenemos que hacerlo, pero para mí lo básico era elaborar el sonido. A través de eso se me iba dando las respuestas sobre lo mecánico y sobre lo físico de mi cuerpo. Pero lo que yo siempre buscaba era... ¿Cómo buscar el sonido? Un piano vertical tiene una diferencia de mecanismo fundamental con el piano de cola, que es la acción del martillo. El martillo en el piano de cola vuelve por gravedad, claro, a su posición, claro. y esa gravedad es la que va a marcar la resistencia, digamos, en la sensación del toque. Ahora, un piano vertical... ese mismo mecanismo está manejado por un resorte. Claro. Mejor o peor regulado. Sí. Y a veces no siempre bien regulado en todas las teclas. Claro. Y eso, bueno, es muy difícil. Yo creo que es más complejo el mecanismo de un piano vertical, quizás, sobre todo más complejo de regular, de mantener bien. Nunca puede llegar a tener la repetición tan rápida como un buen piano de cola, ¿no es cierto? Sí. Y la afinación... Incluso te digo, perdón, que bueno, mi Bechstein es un piano hermoso y muy dulce, pero Steinway tiene el mecanismo de repetición mucho más rápida. Había un estudio de Ligeti, por ejemplo, que es todo el tiempo con nota repetida. Uh-huh. Y cuando yo lo toqué en el Colón hace 2 años, toqué todo un concierto con estudios de Ligeti, y... me acuerdo que me daba muchísimo trabajo en mi piano, que no tiene repetición tan rápida. Entonces yo estudiaba de más, porque cuando la primera vez que lo fui a tocar en el piano del Colón, me di cuenta que estudiaba de más, porque ahí me salía directamente. Claro, sí, sí. Sí, sí, un buen instrumento te hace, claro, te potencia, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. A mí, claro, me ha pasado también de pasar de un instrumento a otro y sentirme que era mejor músico, parece. Seguro, y además, bueno, empezás a hacer más cosas que se te ocurren más allá de lo que se te ocurre en un instrumento más limitado. O por eso, el instrumento es tu voz. Sí. Es tu voz. Sí, sí. Y dependés de un técnico afinador o de un constructor, digamos, de una fábrica que haga un cierto tipo de mecanismo. Sí, sí. Por eso era mi pregunta al principio, si se puede tocar cualquier música en cualquier piano o no, o si hay ciertos pianos que te invitan a tocar más rápido o más lento o otras músicas, directamente descartar ciertos repertorios en un determinado instrumento. Aparte... Bueno, acá en la Argentina, lamentablemente, te encontrás con cada piano, a veces... Pero bueno, el piano del Colón es hermoso, realmente es un piano hermoso. Sobre todo la gente joven que a lo mejor tiene que tocar en lugares donde... Y hay que luchar, el piano no es tu aliado. Bueno, los pianistas sufrimos ese tema, ¿no es cierto? De... Claro, no pueden ir con su propio piano a dar conciertos de gira, por ejemplo. Claro. Sí, hay algunos pianistas que a lo mejor se llevan la máquina. Sí, sabés que Lyle Mays, yo sabía, por ejemplo, que se lleva la máquina de su piano. Lyle Mays, que es el pianista de Pat Metheny, ¿no? Sí, bueno, sí, y él además... Fue el pianista del grupo, del Pat Metheny Group. Sí, sí, pero a mí me encanta escucharlo a él con su propio trío, vino acá a Buenos Aires. Sí, sí, haciendo ya. Y supe cuando vino acá a Buenos Aires que él se trae él lleva la máquina de su piano a todos lados. Y la instala, digamos, en un instrumento similar, de la misma marca... Sí, sí, sí. Del mismo modelo. A mí me sorprendió pero eso. Pero hay diferencias. En el mismo instrumento, el mismo modelo. Es otra caja armónica. Claro, digamos que si es el... es tan similar que el teclado se puede sacar de uno y ponerlo en el otro. Sí. Nos podríamos preguntar cuán diferente puede ser el resto del instrumento. Claro. O ese teclado, digamos, cuánto puede ser diferente del teclado que tenía este piano, que teníamos nosotros. Claro. Y se ve que el músico nota mucho, y es muy importante para él esto. Sí, sí, sí. O sea que el pianista depende del afinador, del técnico, muchísimo. Sí, sí. ¿No? Más bien hay que ser amigo. Sí. Hay que tener un afinador amigo porque... Sí. Yo recuerdo mucha gente que me ha comentado, sí, cuando venía tal afinador, un señor que quizás ahora se murió, que ya no está más, o que se fue del país, cuando él venía me dejaba el piano maravillosamente, era un placer tocar el piano después. Pero otros afinadores que vienen, no, me lo dejan, no me gusta como me lo dejan, claro. La afinación, ¿no? Es que cuando el piano está bien afinado realmente, que vos tocas el acorde y suenan los armónicos, el toque cambia el toque del piano, sin que le hagan un arreglo, o sea, solo por la afinación. Sí, sí, cambia el timbre del instrumento. Nosotros usamos hoy en día el temperamento igual, que se usa para resolver el problema de la coma pitagórica, ¿no? Que descubrió el bueno de Pitágoras allá lejos y hace tiempo. ¿En qué ciudad has estado ahora tocando en Estados Unidos? Estuve en Seattle, toqué también estudios de Ligeti y estrené una obra interesantísima que me encantó tocar, de Juan Pampín, un argentino que vive en Estados Unidos, que es una obra que se llama Oíd, hecha básicamente sobre el himno nacional argentino. ¡Uy, qué bárbaro! Y con video y con música electroacústica en vivo. O sea, esto no lo has hecho acá todavía. En Argentina no se hizo. No, pero lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Ah, sí, qué bueno. Sí. Qué bueno. Este año, sí. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento en Argentina que necesitamos reforzarnos, ¿no? Sí. Reforzarnos, creer en nosotros. Seguro. Creer en nuestros símbolos también. Sí. En todo lo que nos haga sentir argentinos. Sí. Así como nos... los brasileños yo siempre les envidio, ellos creen en ellos mismos. Sí. ¿No? Y a veces pienso que los argentinos somos tan autocríticos que no creemos en nosotros. Mm. Y sin embargo, cuanto más conocemos lo nuestro, más nos sorprendemos, porque tenemos muchísimo, muchísimo. Lutería, bueno, es algo que yo conozco, tenemos luthier, pero es increíble. Para exportar, ¿no? Tenemos una calidad de constructores y... De hecho, pronto va a estar en nuestro programa un luthier que está radicado en Estados Unidos. Uh-huh. Fabrica instrumentos de arco, que es Horacio Piñeiro. Uh-huh. Tra- trabaja en Manhattan desde hace creo que 20 años y bueno, vamos a tenerlo acá en el programa y bueno, ese fue un luthier exportado. Sí. Y esperamos que quizás vuelva a la Argentina un poco también. Claro, para, claro. Y vamos a aprender de él muchísimo, estoy segurísimo. Así que. Claro. Susana, y tu actividad en Argentina, cuando no estás dando conciertos, es la enseñanza. No sé, claro, ¿no es así? Sí, sí. Estás en el Conservatorio Juan José Castro. Sí, sí. Y aparte tenés alumnos en casa, particulares. Sí, este, sí. Debe ser una linda experiencia enseñar. Mira, y ver crecer, sí. son plantitas que van creciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y te dan mucha satisfacción, ¿no? Como sí. Hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente, además lo que aprendés enseñando, yo enseñé desde muy chica, yo era alumna de Derraco y bueno, y era ayudante de él en el conservatorio, entonces todos los alumnos prácticamente que él tenía en los conservatorios pasaban por mí, pues él hacía que yo les enseñara toda la parte del trabajo de técnica para que después pasaran a él ya con más conocimientos de su técnica, ¿no? Entonces hice como mucha experiencia desde muy chica y muchas veces terminás de dar clase y decís, ah, bueno, qué bueno hacer lo que le dije a este alumno, ¿viste? Empezar a aprender. Si yo lo hiciera, ¿eh? Qué bueno sería si yo lo hiciera. Seguro. Claro, sí, sí. Vos sabés lo que tendrías que hacer. Además, a ellos se les plantean cosas que vos a veces tenés que resolver y que a lo mejor no son las mismas que se te plantearon a vos. Entonces es como siempre una fuente de nuevos conocimientos. Te hace replantearte cosas que dabas seguro. Por hechas, por sabidas y... Las volvés a pensar. Sí, es una claro. oportunidad para volver a pensar las sí. cosas. Me hablaste de la sonata Concord de Ives y yo cuando te he visto tocarla me sorprendió que usabas un elemento para bajar las teclas, ¿no? Para tocar clusters o algo, ¿no? Para tocar clusters. Sí, son sí. clusters muy suaves. Bueno, la tablita que uso son clusters en general en las teclas negras, hay uno en teclas blancas también. Viene Ives se preocupó de dejarte dicho en la partitura cómo es la tablita, de qué medida, lo que necesitas exactamente para que cubra la cantidad de teclas que él quiera, que él quiere, ¿no? Para los efectos. Es una parte del segundo movimiento, que es hermosa esa parte. Crea una sonoridad así fantasmagórica. Crea una sonoridad así. Hermosa, tiene una melodía con acordes, muy jazzística esa parte. Y los clusters están acompañando la melodía que estás haciendo, la melodía y el acompañamiento, los acordes con la mano izquierda y en la derecha tenés ese clusterófono, la tablita esa, y son clusters muy suaves, solo uno es fuerte. Ajá. Es una parte hermosísima de la sonata en el segundo bueno. movimiento. Thank you. quienes no la escucharon, estén atentos, porque esto es interesante de ver, no solo de escuchar. Bueno, claro. Susana, muchísimas gracias por haber estado en cinta magnetofónica en este programa. Y bueno, esperamos tenerte alguna otra vez en nuestro programa. Muchas gracias, Polo. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Durante la emisión del reportaje a la pianista Susana Kazakov, hemos escuchado fragmentos del primer y segundo movimientos de la sonata Concorde de Charles Ives. Gracias, Fernando. Bueno, hemos tenido algunos llamados de oyentes. El señor Carlos Kellner, que le agradecemos los datos que nos acerca en su llamado sobre datos técnicos sobre el piano, que bueno, en otro programa ahondaremos en ellos. También nos llamó Mariana de Colegiales, que le gusta mucho el programa, y también le encantó la obra de Senanes, de Chiripa, que se transmitió hace un rato por Susana Kazakov y el trío, ¿no? Luego nos llamó también Luthier Jorge González, constructor de claves y también fortepianos. Nos cuenta que en el siglo XVIII también había dos tipos de piano forte, ¿no? El square piano, que es rectangular, del cual hay un exponente en el Museo de Arte Decorativo, un instrumento Blanchet muy interesante, y que está sin restaurar. Ahí mismo hay un instrumento restaurado por Jorge González, que es un clave original restaurado y en condiciones de uso, que eso es también muy interesante. Se han dado conciertos ahí. Y luego, aparte del square piano, está el gran fortepiano, que es el piano con forma de cola, ¿no? Con piano de cola. Bueno, ese era el piano que escuchamos hace un rato en la grabación de Andreas Steyer. Jorge González también hizo una réplica de un piano Stein de 1773, que utiliza habitualmente en sus conciertos el maestro Mario Videla. Y el mes que viene está terminando y se va a estrenar una réplica de un piano Walter de 1795, es decir, un piano muy similar al que acabamos de escuchar, también interpretado por Andreas Steyer. Así que hay que estar atentos. Este piano se va a usar en la representación de la obra La Clemenza di Tito. Así que los amantes de la música seguramente van a tener una oportunidad maravillosa de conocer este instrumento en vivo. Bien, yo no quisiera dejar de escuchar el tercer movimiento de la sonata Concorde de Ives, porque es un movimiento bellísimo, subyugante. Realmente no podemos perderlo. A continuación, entonces, difundiremos el tercer movimiento de la sonata Concorde de Charles Ives por la pianista Susana Kazakov. Duración 5 minutos. fue el tercer movimiento de la sonata Concorde de Charles Ives por la pianista Susana Kazakov. Creo, amigos, muy interesante escuchar ahora un ejemplo de nuestra artista de hoy, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional. Será el cuarto movimiento del concierto para piano y orquesta de George Liget, grabado el 6 de agosto de 1997 por Susana Kazakov y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Jorge Rotter. Escuchábamos el cuarto movimiento del concierto para piano y orquesta de George Ligeti, grabado el 6 de agosto de 1997 por Susana Kazakov y la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida por Jorge Rotter. Bien, nos llamó Hugo de Recoleta para preguntarnos la diferencia entre el piano de cola y el vertical. Prometemos contestárselo en una próxima audición. Si nos escucha y nos recuerda, ya no tenemos tiempo, nos tenemos que despedir. Así que esperamos que les haya gustado el programa. Nos acompañaron en la puesta en el aire Marcelo Marín y en la locución Fernando Lotar. Los esperamos el próximo sábado, como siempre, a las 19. Hasta entonces. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de intérpretes, compositores, musicólogos y luthiers. Preparado y conducido por Leopoldo Pérez Robledo. Producción general, licenciada Blanca Cercel. Investigación y asesoramiento musical, profesora Silvia Leidemann. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas. Hasta entonces.